FM Moreno 90.1. Estación de radio. Octubre 3, primavera en la República Argentina. La alergia ataca. Mercedes que no se muere. La marcha Luján que es procesión. Sube el calor y se acerca el dengue, viniendo desde Liniers. El dengue, ¿le habrá pedido San Cayetano por trabajo? Ojalá el santo se haga el otario como con nosotros. Octubre 3, tenemos miedo. Tsunamis, terremotos, la selección argentina y el peligro rojo de la revolución socialista. Si protestamos, nos apalean. Si no, no nos sentamos por semanas. Octubre 3, tenemos mocos. El polen no nos suelta, nos acuna y nos deja tiraditos en la cama sin poder ni vivir. Así, sin quererlo, estamos. Así, octubre 3, nuevamente en estado de coma. Aquí una vez más en un nuevo estado de coma. Hola, Seba. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bueno, les quiero recordar a los oyentes que Seba está participando del casting. ¿Todavía sigo participando? Y te voy a contar que sí, todavía seguís participando porque, bueno, a pesar de tus 6 votos positivos, ¿sí? Sí. Y la nominación, digamos, autonominación del señor Raúl, ¿te acordás? Este hombre con el que hablamos la semana pasada. Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, me acuerdo. Bueno, el casting sigue. Continúa. Sí, continúa. Bueno. Así que vas a tener que seguir acá defendiendo... Esforzándome. Sí, esforzándote y defendiendo tu puesto, porque creo que hoy vamos a tener así como algunas visitas que te van a hacer la contra. ¿Y van a entrar? No sabemos, pero bueno, habrá que ver. ¿Tenés miedo? Sí, mucho. ¿Sí? Está temblando acá. Tenemos un terremoto en vivo y en directo. Así es. Sebastián Carrera con nosotros, acá al lado mío. Así es. Siento como que hay un serrucho acá en este piso que no es de madera. ¿Sentís? Sí, yo no siento, estás alucinando. Es que es de mi lado. Ah, es de tu lado. Ah, claro, cierto, yo ya estoy acá. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Puedes llamar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Puedes participar por la película, votar a favor de Sebastián, en contra de Sebastián, como más te guste. Sí, además pueden mandar mails a estadodecoma@fmmoreno.com.ar, también participando de todos los juegos y... Estás atemorizado, en serio, estás ahí quietito. Si lo vieran del otro lado, no saben, me da como una cosita. Sí, es que verdaderamente, yo pensé que ya estaba, pero no estoy todavía. No, todavía no estás. Y pero bueno. Vos viniste la semana pasada, viniste así como demasiado embalado. Lo que sí estamos es con un montón de bondis afuera, ¿viste? Sí, muchos bondis afuera por el tema de la procesión marcha a Luján. Ajá. Lo que no entiendo es todavía qué hacen tantos bondis ahí, si en realidad podrían viajar todos en el colectivo, no sé por qué van caminando. Bueno, a ver, que cobra muy caro la perlita hasta Luján. Esto es parte, que no llega, digamos, de la... No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. ¿Vamos con un tema? Dale, nos vamos con un tema... 4 pesos de propina, vente pa' aquí. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachira, narabachira, pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavirat, narabachira, narabachira, pam. La libertad que aparece cuando hacemos ese cuando hacemos ese cuando tanto dolor, tanta risa que crece, tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese cuando hacemos ese cuando? Tanto dolor, tanta risa que crece, tanto tiempo tienes, tanto esclavo suelto que quiere bailar. ¿Dónde está la libertad que aparece cuando hacemos ese? Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Thank you. Como todos ustedes saben, en estado de coma solemos hacer algunos juegos para que los oyentes nos llamen, participen, piensen un poco, sí, un poco más, ¿no? Ajá. Se rompan un poco más la cabeza. Traje un juego en esto que, claro, como yo necesito sumar puntos, traje un juego. No, igual, bueno, digamos, a ver, basta con esto de sumar puntos, listo, de casting. Bueno, entonces... Ya está, sos el co-conductor, el conductor, como quieras, de estado de coma. Así que dale, ¿trajiste un juego? Sí. Bueno, a ver, contanos. Dice, un poquito. Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados. Upa. Convinieron gozosamente en casarse. Se hicieron grandes preparativos, llegaron los números invitados, la marcha nupcial se hizo oír. Sin embargo, Mariel nunca llegó a ser la señora de Varela. ¿Cómo puede ser? Uy. Bueno. Es complicado y fácil a la vez. ¿Ah, sí? Sí. Hay que prestar mucha atención en el enunciado. Uh-huh. Y ahí vamos a poder obtener la respuesta a este acertijo, juego... Lo repito, Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados. Convinieron gozosamente en casarse, se hicieron grandes preparativos, llegaron muchos invitados, la marcha nupcial se hizo oír. Sin embargo, Mariel nunca llegó a ser la señora de Varela. ¿Cómo puede ser? La respuesta la pueden mandar al 4666559 por mensaje de texto al 15615403 59, y el mail estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Estamos escuchando a Café Tacuba? Sí, eso es lo que se escucha de fondo. ¿Qué dice? Bueno, vamos con eso. ¿Cómo se extraña? Sí. Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Veinticuatro minutitos han pasado de las 13 horas. Continuamos en estado de coma. Según la tele dice 20 grados, un décima la temperatura. Mira. ¿Será cierto? No sé, ¿a vos qué te parece? No sé, para mí hace calor. Hace, sí. Hace. Tenemos, como siempre, el bloque del músico invitado. Sí, señor, tenemos. Y como siempre está a cargo tuyo. Bueno, no sé si siempre, pero bueno, hoy sí, está bueno, a cargo mío. ¿Qué nos has traído? Que vamos a presentar hoy es la señora Angélique Kidjo. Ajá. Es una cantante y compositora africana, nominada varias veces a los Grammy. Uh-huh. Bueno, que nació en Benín el 14 de julio de 1960. Y desde muy, muy, muy chiquitita fue parte del grupo de teatro de su mamá. Así que, bueno, acercarse, digamos, al teatro y demás le permitió, bueno, conocer la cuestión musical con bastante precocidad, podríamos decir. ¿Está bien dicho así? Está bien dicho. Está bien dicho, bueno, gracias. Bueno, los conflictos que se sucedieron en Benín en aquel momento, o sea, cuando ella era muy chiquita, hizo que se mudaran a París, así que desde muy chiquita empezó a vivir ahí. Y bueno, se inició como cantante en algunas bandas locales reconocidas en París. Y bueno, a partir de 1980 fue cuando ella comenzó con su carrera, digamos, como solista. Habla un montón de idiomas esta señora. Yo la verdad que cuando la escuché, digo... No se le entendía nada. ¿Qué es esto? No, sí, no se le entiende nada. Habla francés, habla inglés... Yoruba, que no. ¿Todo junto? Ay, no le pregunté. Nunca podría saberlo igual si te lo respondía. Bueno, y además también tiene un idioma como medio personal, palabras así como medias inventadas, sí, una cosa bastante extraña. Sí, acá me hacen caras. ¿Cómo inventadas? Bueno, sí. Te lo juro. Ahora la vas a escuchar. Bueno. Vas a ver. Las influencias musicales, de esta cantante. Son desde la rumba congolesa hasta el afropop, el gospel, estilos latinos. Y bueno, a partir de todo eso ha creado un estilo bastante propio, a mi parecer. Influenciada por James Brown, Aretha Franklin, Jimi Hendrix. Y bueno, ha realizado algunas versiones muy interesantes de varios temas muy conocidos, como Summertime o como Voodoo Child de Jimi Hendrix. Así que si te parece, vamos a escuchar ahora algo de su último disco, el disco editado en el año 2007. Vamos con Agoló. Vamos con eso entonces. Ah. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en el zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del zaguán. El zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. La gente en las calles y yo también nos preguntamos, ¿para cuándo un artista... un artista europeo, rubiecito, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Sí. Para el sábado que viene, ¿te parece? Porque el sábado pasado fue también una africana, hoy una africana. ¿Para el sábado pasado un fue un africano? Africano, perdón, perdón, bueno, africano, ¿y cuál es el africana. Problema? No, digo. Bueno, yo te prometo que el sábado que siempre? Viene, el sábado que viene vamos a tener este de artista invitado a un, no sé si es tan rubiecito, pero bueno, de un país europeo. ¿Tenemos un llamado al aire? ¿Sí, operador? Tenemos, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Hola, fútbol de la tropical. ¿Qué es esto? Perdón, perdón. ¿Quién habla? Hola, ¿Operación Triunfo? No, no, no, no, Operación Triunfo no. Estado de coma, ¿quién habla? Ah, Fernando, ¿quién habla él? Sebastián, Fernando. ¿Y Sebastián? Y Cecilia. ¿Sebastián Verón? No, Sebastián de Estado de coma. Con Silvio, no sé si lo conoces, Sebastián. A Silvio, un sí. Tuyo, sí. Hace un programa los jueves. Sí, me invitó para los jueves. ¿Eh? Me invitó para los jueves, me dijo que venga a hacer un programa. Pero hoy es sábado, Fer. Sí, también me invitaron hoy también para hacer un programa. ¿También te invitaron hoy? ¿Qué programa? Sí, me dijeron que hay un muchachito que cree que ya está en el programa. Sí, ¿lo conocés? Ese muchachito o soy yo o es Leo, no sé a cuál de los dos te referís. No, me dijeron que no era Leo. No, no, claro. Así que tiene un gran problema complejo de decir cosas complicadas, trabalenguas, enigmas, cosas que la gente piensa demasiado. Ajá. Y que tiene un gran problema, muchacho. Le habla a todo el mundo con cosas así, trabalenguas, parece el acertijo de Batman. Es que tengo problemas de dicción, en realidad, no es que hablo con trabalenguas, se me traba verdaderamente la lengua. Dicción, pero amigo mío, no puede estar al aire si tiene problemas de dicción. Bueno, vos tengo que avisarte Sí, que si vos llamás verdaderamente para participar del casting, ya no hay más lugar, Fernando. ¿Cómo que no hay más lugar? No. Pasame con Cecilia. ¿Te paso con Cecilia? Ay, ahí te paso. A ver, a ver. Hola, Fernando. Sí, a mí me dijeron desde la producción que llame, que había lugar para el casting. Y sí, en realidad te dijeron bien, pero bueno, no sé, vos qué esperabas. Y yo esperaba que conducí de estado de coma. Ajá. Y bueno, dale. ¿Qué se te ocurre? Tengo 30 minutos que tuvo este muchacho al aire. Ajá. Que se corra de cuenta, es un voto a favor mío, ¿no? Bueno, no. A ver, espera, no sé si es un voto a favor tuyo. Pero bueno, ¿querés venir? Dale, ¿puedo ir? Sí, bueno, estamos hasta las 3 de la tarde. Podés pasar en cualquier momento, Fernando. Bueno, listo. Hola, ¿cómo andas? ¡Qué velocidad! ¡Qué rapidez! No, y me dijeron que tengo que ser puntual cuando uno lo convocan para un casting. Wow. Estaba preparado. Bueno. Ah, vos sos Sebastián. Yo soy Sebastián, sí. Sí. Bien, bien. Sí. ¿Cómo estás? Tengo una terapeuta para... ¿Una terapeuta para mí? Sí, pero yo estoy... recomendarte. Porque es muy complicado. Es que habla como ¿qué es lo complicado? Cosas. Y no sé qué ahora está preguntando quién se quiere casar, si están enamorados dos personas, si no entiendo. Ajá. Por eso es... Es feo esto que estás haciendo igual, ¿eh? Sí, ¿a usted le parece? Sí, porque yo digo, vos estás participando por un casting acá y lo primero que haces es venir y tirarle bosta. Y pero usted dijo que estaba 6-0, usted dijo la competencia. O sea, yo dije, ¿no? Bueno, pero a ver, usted tire para usted, no tire en contra del otro. Ah, está bien. Claro, te lo tenés que ganar por mérito propio, bueno, no por desprestigio. ¿Me subí la cortina? Dele, a ver. Hola a todos, hola Sebastián. Hola. Me dijeron que sos un gran tipo y que hoy vas a compartir el aire con vos acá en la 90.1 para saber de alguna manera si te vas o me quedo, ¿no? Me parece que no es si te vas o me quedo. El casting hay que hacerlo y hay que ganárselo. Y bueno, yo tengo todas las fichas ya colocadas para quedarme. Perdón, a mí se me ocurre algo. A ver. ¿Qué te parece si presentás el próximo tema musical? Bueno, díganme, ¿lo puedo ver? ¿Cuál es el tema musical? El pájaro vio el cielo y se voló de... El pájaro. Van a escuchar, ustedes oyentes que están del otro lado, vos que estás disfrutando y caminando hacia Luján con un grabador pesado, bien pesado en el hombro, con pilas que ya se están gastando y escuchan la música que hace... Vas a escuchar en la 90.1, el pájaro... ¿Cómo? Vio el cielo y se voló. El pájaro vio el cielo y se voló. Los auténticos decadentes. Y no te asustes si hace wow, wow. No te cares. Vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y dos arcángeles me vagón. Y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimas de cuando me mentiste. Y arriba el cielo, qué lindo el cielo. Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar. El tango, patrimonio de la humanidad. La Organización Cultural de Naciones Unidas, UNESCO, declaró este miércoles el tango como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Unos 400 expertos reunidos en Abu Dhabi, que estudian cientos de candidaturas, reconocieron que el baile seductor con letra melancólica debe ser salvaguardado. El tango personifica y alienta tanto la diversidad cultural como el diálogo, informó la organización. Estamos con la doctora Nosagumpom para dialogar sobre esta noticia. Buen día, ¿cómo está? Y así. Bueno, pero han declarado patrimonio intangible de la humanidad al tango. Contenta, me imagino. Para nada, querido. Pero, ¿no la pone feliz el que se reconozca de esta forma a nuestra música nacional? Mire, primero eso de música nacional, no sé. No me imagino una pareja de collitas bailando una milonga o un mapuche hablando así, pebeta, que me amuraste. Bueno, en eso tiene algo de razón. En todo tengo razón, siempre. Para eso me maté estudiando. ¿Qué se creen todos bueno, ustedes? Bueno, doctora, pero en serio, ¿no la pone contenta ni un poquito? Mira, pebete, yo soy una minusa del tango. Yo he bailado a los peores piringundines de mala muerte. ¿Querrá decir en los mejores salones de baile? Los mejores salones de baile son los peores piringundines de mala muerte. Bueno, sí, doctora, pero a lo que vamos. Porque justamente el tango ha sido reconocido por las Naciones Unidas. Sí, pero ¿cómo? Léalo. Ha sido declarado patrimonio intangible de la humanidad, dice. Ahí tiene, desglosemos. A ver. Patrimonio. Patrimonio, como todos sabemos, es como el contrapunto del matrimonio. Pero... El matrimonio es la unión de dos o más personas para formar una familia, digamos, hacerse la casita en el fondo de la casa de los viejos, estar todos cubiertos con la obra social, sacar un crédito, engordar sin que te importe, tener amantes y esas cosas que hace la gente casada, ¿no? Bueno, no sé, esa será su experiencia, yo tengo otras ideas. Ay, ya te dije que eso lo hablamos en casa. Pero, ¿en casa? ¿De qué me habla? Nada, ay, sos uno vos hacia el aire, sos un loco. Bueno, sigamos, el patrimonio. Sí, como decíamos, este es como el contrario del matrimonio, es decir, nos están diciendo que el tango está en contra de la familia, en contra del amor. Y yo sé por qué es eso, porque nos ven como unos trogloditas sin sentimientos. ¿Por qué? Y por esto de que los tangos todo el tiempo, la mina lo dejó, la mina lo engañó, se fue con otro. Básicamente las letras de tango, las minas están todas locas y los tipos son todos unos idiotas. Esto no es un premio, nos están cargando. Se ríen de nuestra melancolía, se ríen de nuestras desgracias, de nuestro sufrimiento, de esos momentos cuando el corazón se vuelve como esa manzanita roja que algún hijo de la agarra y la raya hasta dejar nuestro corazoncito así, como una manzanita rayadita así. Bueno, pero ¿por eso solo está enojada con la declaración? No, ahora viene lo peor, querido, el ataque al ser nacional. ¿Patrimonio qué? De la humanidad lo declararon esos burócratas globales. Patrimonio intangible. Ahí tiene, intangible, intangible. Sí, pero... El tango se baila apretadito, sintiendo el cuerpo del otro con un hombre con mayúsculas. Tomándote de la cintura, llevándote para allá, para acá. El tango tiene ese sentimiento abrazador que te abraza, digo, ¿no? Y ese hueso que te toca, los bailarines se tocan y se envuelven y después se siguen tocando. ¡Doctora! Bueno, eso que de tangible no tiene nada. Eso es para el tango electrónico, ese que inventaron en Europa, que se drogan con un montón de cosas y bailan el tango como si fuera locomía. A mí no me joden, basta. Esto debería ser una cuestión de Estado. Europeans go home. Il tango no entano e argentini. Le tangue, le passione, guacarrar. Bueno, doctora, muchas gracias. Nos despedimos. Tanguesen. Rock Argentina, Buenos Aires, el puerto de Santa María del Buen Aire. Estados de coma. Estados de coma. La dosis terminal al mal humor semanal. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. Trece cincuenta y tres es la hora. 20 grados un décimo la temperatura. Seguimos en estado de coma. Podés comunicarte al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-54-0359. Tenemos un mensaje que dice: la gran audiencia de Estado de Coma vota por unanimidad por Seba. Besotes, dice Cecilia I. Gracias, gran audiencia, muchísimas gracias. Gracias muchísimas por estar. Gracias, muchísimas gracias también a Cecilia. Perdón. Hola. Me votó a mí. No, ¿sí? Pero gracias por estar del otro lado, que usted ve la vida como. No importa, yo tengo que agradecer porque a mí me vota. A mí cuando me invitaron, me dijeron, animate. Perdón, yo no sé quién lo invitó a usted. Yo estoy en total desacuerdo. La gran audiencia también, la misma que me vota a mí, lo invita a usted. Claro. Qué sádica que es la gran audiencia. Mire lo que le está diciendo a los oyentes que le mandan mensajes. Qué bárbaro usted, ¿eh? No, pero lo que me decían era, yo le dije, tengo un gran problema, jamás gané nada porque no creo en el azar, no creo en los juegos. Ajá. Tengo un gran problema y no creo en esto del casting. Pero me dijeron, animate, de última, ya lo tengo. Como cuando uno se declara con una chica, ¿vio? Sí. ¿Se declaró alguna vez usted con una chica? Sí, yo me le declaré a alguna chica. Sí. Sí, me declaré. Pero no estamos no estamos acá para hablar sobre mis cuestiones personales, sino que estamos para hacer un programa de radio. Y seguimos con el juego, que es lo que nos convoca en este bloque. ¿Qué dice? Pero no me dijo qué le dijo. Estoy. Pero a ver, tenemos que seguir con el programa. Bueno, bueno, discutir, ¿me lo dice después? ¿Eh? ¿Me lo dice después? No sé, voy a ver. Mariel López. Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados. Piense usted bien lo que va a responder, porque después me dicen que yo ando con cosas complejas, complicadas. ¿En qué año fue esto? ¿Eh? ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue esto? Porque todo depende, porque si era antes de la década del 60, no estaba el 67 bis que permitía el divorcio, capaz que eran gente separada, que se querían casar, hay que saber. Si era en la época de Rosa. No, era mucho antes. Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados y convinieron gozosamente en casarse. Se hicieron grandes preparativos. Llegaron numerosos invitados. ¿Qué estatus social teníamos? La marcha nupcial. La marcha nupcial. Por favor. No me distraiga la gran audiencia, que después no acierta los acertijos y nos tenemos que guardar. A ver, vamos a poner un poco de orden acá. ¿Podés dejarlo a Sebastián? ¿Sí? Bueno. ¿Que diga el juego? Sí. Gracias. Bueno, está bien, vas a seguir acá, nadie te va a echar. Dale. Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados y convinieron gozosamente en casarse. Se hicieron grandes preparativos. Llegaron numerosos invitados. La marcha nupcial se hizo oír. Sin embargo, Mariel nunca llegó a ser la señora de Varela. ¿Cómo puede ser? Pero se le paró el colectivo. Ah. No iba en el camino. Pensé que iba a decir otra cosa. Usted está mal pensado, ¿eh? Bueno, hasta ahora lo puede pensar también, el día sábado. Pero no, capaz que no pudo llegar. La agarró la marcha acá en Luján. La marcha, ¿no? Sí. La marcha que dicen que son se van para los golpistas de Bergoglio. Che, ¿saben que hablando de marcha tengo un mensaje? Diga. Sí, dice: buenas, qué linda tarde, soy Sergio. Acá ando escuchando reggae y rock cristiano, fumando unas hostias en esta marcha por la despenalización del locoto. Lo extraño locoto. Es que hasta los curas se vienen con un grupo que lleva una bandera que dice integrismo católico o muerte y traen unas antorchas. Me miran raro por mi remera que dice yo sí vi a Dios. Y tiene un Jesús en forma de faso. La verdad, no entiendo por qué me miran así. Bueno. No escribió mucho el hombre. Sí. La verdad que Sí, muy colgado. Lindo. Muy colgado, sí. Sí, sí, sí. Volvamos a lo que nos compete. Lo que nos compete ahora es un tema musical. Después usted no quiere que yo piense mal. No. A ver, la cortan los dos. A pelear afuera. ¿Estamos? Vamos a ir ahora con un tema musical que se lo quiero dedicar especialmente a Mercedes, mi hermana, que hoy cumple añitos. No voy a decir cuántos para no deschavar mi edad. Así que vamos a ir con Tribalistas haciendo Ver a Infancia. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Uy, mirá cómo

rubio, alto, lindo, y los nombres dan para arcángel. Claro. Y a mí me decían Rulo. Rulo. Y ahí ya empecé para atrás. Y aparte me dejó, fue una horneada, a mí me hizo después. Y fue una horneada que le salió medio mal. Y salí medio oscurón. Medio oscurón. Y ahí, bueno. ¿Fue discriminado por eso? No, discriminado no, pero ajá, para estampita no salís bien. No sos estampita. Cuando no vende. Oscuro no vende mucho. Mm. Y bueno, por ejemplo está el caso de los querubines. Los querubines le salieron mal, los mandó a hacer. Porque estaba en pleno, ¿qué hago esto? ¿Qué hago las plantas? ¿Qué hago? Y los querubines los mandó a hacer. Claro, pero todo junto. Suerte ellos, porque ellos pusieron fábrica lavandina acá. Y le fue bien. Creo que está la marca querubín. Sí, la conocemos. Sí. Es de ellos, sí. Mira usted. Y yo tenía que hablar con alguien, como me dijeron, dice estado de coma, se llama. Y como la vida de un ángel caído es como un estado eterno de coma, ¿no? Claro. Sí. Porque a mí me mandó acá a cumplir funciones. ¿Y cuáles son las funciones que usted cumple? A mí me mandó, ya empezamos mal, porque me acuerdo que estaba una vez, estábamos viendo el mundial, creo que era del 70. Sí. Estábamos ahí, bueno, en el entretiempo me quedé, yo estaba ahí, Dios conmigo. Empezamos a hablar, no sé cómo salió el tema, que yo le empecé a criticar algunas cosas, que no me parecía bien, ¿no es cierto?, que las decisiones las tomara el sol y qué sé yo. Sí. Y ahí encima ahí se prendieron lo que después terminaron siendo las gárgolas, que venían a ser como los ángeles de izquierda. Claro. Y que queremos ir a comisión, y un par de manifestaciones, y hubo un par de corte de nubes, y bueno, a mí me dieron funciones acá. Es como que me rajaron, ¿no? Y me mandaron acá a ver si podía terminar un poco con este tema de la lujuria particularmente, que era lo que más le estaba preocupando en ese momento. Ajá. Me imagino. Y bueno, para eso tuve absolutamente toda mi condición humana, ¿no es cierto? Usted sabe que los ángeles carecemos de sexo. Ajá. Yo ya no. Me dispuso. Y me saqué encima de la sala, que son insoportables. Son insoportables, porque lo que te ponga no te queda bien con el ala. Y me mandó para acá. Y bueno, yo estaba totalmente decidido, ¿no es cierto? Absolutamente decidido. Digo, ya tengo que cumplir con la misión. Pero en realidad que la pasión humana me enterneció de tal manera que me terminé enganchando. ¿Sí? Ajá. Incluso me enamoré. ¿Se enamoró? Me enamoré, sí. ¿Todo esto después de haberle visto la cara a Dios? No, yo ya le había visto la cara. ¿Por eso? A Dios. Yo le había visto, claro, la cara a Dios, sí. Sí, yo vi la parte la parte oscura, ¿no? Uh-huh. La maravillosa, digamos, el promedio de la mujer que se ha encantado. Claro. ¿Y de quién se enamoró, si podemos? De una chica. Sí. Y bueno, fue mutuo, ¿no? Porque nos amamos los dos casi así inmediatamente. Ajá. Y empezamos a convivir, porque yo no tenía documento, no podía casar. Y empezamos un concubinato interesante. Sí. Y ella empezó a envejecer y yo, a mí no me pasa el tiempo. Uh-huh. Y me terminó abandonando. Porque decía que era vieja para mí y todo lo demás. Tuve otro amor más y otro amor más y siempre me fue pasando lo mismo. ¿Y usted blanqueó estas cuestiones con estas mujeres? Es tan difícil. Porque dicen que está fumando. Ajá. Te dicen cosas, porque no es poco creíble, digamos, que uno sea un ángel, ¿verdad? Y sí, claro. Y hablando de ángel, dígame una cosa, ¿cómo hace usted para viajar? Digo, no tiene alas, nos dijo hace un ratito, así que... No, me traslado. Se traslada. Camino, si no me canso. Ah, camina. Camino, me tomo el bondi, todo. Uh-huh. Usted me ve en la calle y me piensa que soy un humano. ¿Eh? Un peregrino más. Un peregrino más, exactamente. Ajá. ¿Y está en estos momentos peregrinando? No, ni lo... Ah, ¿no? Son tantas pavadas. Todas pavadas. Es gente lujana, cuete. Si Dios no está ahí. Bueno, igual no van a verlo a Dios precisamente. Ah, van por la Virgen. Exactamente. Claro. Quieren corroborar, pero es Virgen, ¿no es cierto? Sí. Es cierto, fue un ángel, un conocido mío, un muchacho, que fue y le... Bueno, digámoslo, porque a veces era feo, porque una especie, ¿no?, de polvo divino. Y ahí quedó de flaco. Claro. Y lo tuvo Cristo. Y lo más terrible de todo fue, yo soy un grupo de amigos. Los ángeles ya no somos amigos de nadie. Ajá. Porque como vivimos en un estado absoluto de obediencia. Claro. Somos absolutamente intolerantes en general porque tenemos una misión fija que cumplir. Uh-huh. Sí. Y me hice de un grupo de amigos. Y una vez tuvo un accidente. Mauricio. Amigo Mauricio. Mauricio Gómez. Mauricio. Uh-huh. Muchacho que era colectivero. Uh-huh. Y tuvo un accidente. Oh. Y estaba gravísimo. Muy, muy grave. Se moría, digamos, y entonces me acuerdo que me dijo José, otro muchacho, dice que sabía mi condición de ángel. Sí. Me dice, che, bueno, puedo hacer nada. Y agarré y dijo, bueno, sí, me voy a hacer un esfuerzo, porque la verdad que lo quería mucho este muchacho, y detuve el tiempo. Detuvo el tiempo. Eso determinaba que él no muriera, ¿verdad? Obvio. Claro. Pero después me puse a pensar que habría gente que estaría esperando eternamente, gente, mujeres que estarían pariendo eternamente, gente que realmente querría morirse porque ya no aguanta más, esté padeciendo eternamente. Y bueno, y dice que los relojes arrancan de vuelta. ¿Y qué pasó con su amigo? Y él se murió. Se murió. Y él se murió. Y me acuerdo que yo lo tenía de la mano y me dice, iré al cielo. Y se lo agarré fuerte y le digo, mira, no sé qué decirte. Y tampoco sé si te conviene. ¿Por qué supuestamente no le convenía? Y si algún día le toca ir, se va a dar cuenta por qué. Esperemos que falte mucho para eso, ¿no? Si algún día le toca ir. Sí, no, a usted se le suena la voz joven. Va, joven. No sé, yo el tiempo no lo manejo muy bien. Sí, pero sí, es joven, es joven. Es joven. Sí. ¿Y qué es joven para un humano? ¿Sigue siendo más o menos lo mismo, 30 años por ahí? Sí, más o menos, un sí. Un poco más, bueno, creo yo. Bueno, ahora la gente vive más, ¿vio? Sí. Ahora la gente se mantiene bien más tiempo. Claro, por eso, en realidad sí, sí. Por eso lo digo. Sí, sí, un poco más. Eso, bueno, eso, dentro todo ha cambiado. Y bueno, y aquí seguiré. Y le agradezco mucho el hit, que me han puesto ahí, muy lindo. Ajá. Muy, muy bonito. Bueno. Es la música que estaba de onda en la época que yo andaba por allá. Ajá. Bueno, bueno, nos alegramos que le haya gustado y le agradecemos la comunicación. ¿Sabe si va? Le hago una última pregunta. ¿Sabe si va a haber algún recital en estos días de alguna cantante conocidísima en donde usted está? No, desconozco totalmente. Desconoce totalmente. ¿Y dónde imagina que yo estoy? No sé, usted está. Ah, usted dice si por acá, por la zona en la que yo estoy, que en realidad es toda la zona. Claro, claro. Sí, la omnipresencia, ¿no? Y no leo en general los diarios. No leo en general los diarios. Así que... No, porque por estos lados se dice que... No se dice nada. No se dice nada. No importa, ¿no? No. Yo estoy de este lado, lo que pase ya para allá. Sí. No. Ya es nuestra... No tengo idea, por lo menos no me ha llegado. Hace rato no me llegó. En una época me llegaban los programas. Ajá. Más o menos de los ordenamientos, pero era tremendo. Claro. Era tremendo. Decían, mira vos, ¿quién va a dar un recital? Uh-huh. Y preferí no recibir más. Bueno. Sí, renuncié a la suscripción. Bueno. Muchísimas gracias. Mucho su tiempo. Gracias. Nosotros a usted. También. Realmente es mucho más valorable que el mío. Bueno, hasta Raúl, pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Mis amigos, cuando me ven, me lloran. Despotricando contra sus señoras. Pasaron de valientes cazadores a empujar bebés en andadores. Tenés familia, más la cuidar. Más cargas, más te lastimas. Más tenés, más lloras. La ceremonia cristiana crucifica. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa la mí. Con mis amigos teníamos una orquesta. Monedas en la gorra y no había protesta. Y ahora que hacemos cancha de fútbol, como no nos alcanza, buscamos más laburo. Es así, no va a cambiar. Es tan viejo como la humanidad. Tan pronto el hombre se casa, si era fibra se convierte en grasa. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa, o vas a misa la mí. O vas a misa, o vas a misa la mí. No estoy seguro si esto es una fiesta o un penoso canto de protesta. Y si somos parte del coro de llorones, cambio guitarra por tristes bandoneones. Aguante la grasa, vamos. Mis amigos son todos maricones. Eran libres y ahora son panzones. Tenían su culito en las fiestas y ahora hacen la cola para pagar las deudas. Más tenés, más te embarrás, más te comprometes, más ganas pintas. Vas a ver que el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. O vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Oh, vas a misa. Oh, vas a misa, la min. Que vas a ver. El tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. Vas a ver que el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. Que vas a ver que el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. Vas a ver que el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio les gusta una diaria. Seguimos en estado de coma. Vamos a recordarle a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-54-0359. ¿Y para qué? Bueno, para contarnos lo que tengan ganas, para contarnos una película que hayan visto, para participar del juego que vamos a recordar, que dice así. Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados. Convinieron gozosamente en casarse, se hicieron grandes preparativos, llegaron numerosos invitados, la marcha nupcial se hizo oír. Sin embargo, Mariel nunca llegó a ser la señora de Varela. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sin solución de continuidad, deje de repetir todo lo que repetimos nosotros. No empecemos. Que, bueno, sin solución de continuidad vamos a pasar a la agenda para este fin de semana. ¿Quiere arrancar usted? A ver cómo le sale. A ver, dale. Bueno, está un poco hostil el clima aquí. Sí, imagínese. Me dijeron que iba a ser un momento así para disfrutarlo. Yo lo estoy disfrutando bárbaro. Creo que no concibe esta cuestión de que se dice cuando el deporte debe ser... Perdón, juego, ¿hay alguien haciendo deportes acá adentro? Sí, Leo. Bueno. O por lo menos transpira mucho. Pero no está acá adentro. Ah, cierto, es verdad. Sí, ¿comienza usted? Bueno. Listo, yo le había dado el pie a usted, pero empiezo yo. Muy bien. Tenemos hoy, sábado 3 de octubre, el ruido a papeles porque estamos acá con los folletos. Sábado 3 de octubre, a las 22 horas, Crazy Diamond, un tributo a Pink Floyd. ¿En dónde? ¿Dónde? En el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. ¿Acá nomás? Sí. Cerquita. Sábado 3 de octubre, a las 22 horas, tributo a Pink Floyd, a cargo de Crazy Diamond. A mí me encanta Pink Floyd. Hay entradas numeradas y cuestan entre 30 y 35 pesos. Muy bueno, muy buena propuesta. Obvio, la dije yo. Bueno, lo mío quizás no tiene esta cuestión. Es más modesto lo suyo, seguro. A ver. Pero sí podemos invitar a la gente a una exposición de Roberto Amoroso, cuadros realizados en óleo, óleo pastel y lápiz carbón. Esto es hoy y mañana, a partir de las 17:30 horas hasta las 20 horas, en Centro de Jubilados y Pensionados Confraternidad. Esto es en Paso del Rey, en Soldado de Rico, Escalvini, 25 de mayo y Aconapé. Una buena experiencia para las personas que quizás les gusta disfrutar de la pintura y que también es un recital de alguna manera. Pero Paso del Rey es muy lejos, vayan a ver acá a Crazy Diamond en el Marechal. Paso del Rey, Paso del Rey. A ver otro, diga usted. Dice, reportaje endiablado. Viernes 9 de octubre, el fin de semana que viene. ¿No? Mire, hasta perdió el almanaque ya. No, porque sé muy bien que el viernes 9 de octubre es el fin de semana que viene. No perdí el almanaque. Pío Bano, 3165, entre Camili y Rivadavia Moreno. Es un grupo de teatro, ¿sí? Reportaje endiablado, que va a estar dando su espectáculo el viernes 9 de octubre, 20:30, en Pío Bano, 3165. Para que usted, oyente, no espere tanto hasta el fin de semana que anunció mi compañero aquí en la mesa, porque son 7 días de más. Todo ya tiene que mañana, ser. Mañana, y cerquita, usted pedía cerquita. Bueno, lo invito también al mismo lugar donde va a tocar esta banda de Pink Floyd. Claro, como yo dije, Teatro Leopoldo Marechal, usted ahora saca una agenda del Teatro Leopoldo Marechal. A ver. Yo, lo que me pide la gente, yo lo hago. Encuentro coral Moreno Canta, Coro Polifónico Municipal de Moreno, dirección a cargo de Graciela Pribluda, y también el Coro Odeón de Marcos Paz y Vocal Juntos, todo un encuentro coral para que lo disfruten en el Teatro Municipal de Poldo Marechal. Bien, ¿hay algo más? Sí, Pablo Merlé tiene el día de hoy en Frida Bar a partir de las 21 horas en Padua, en a una cuadra de la estación. En Padua, otra vez lejos. Ay, bueno, a ver si la cortan un poquito. Yo tengo algo más. A ver, la escuchamos atentamente. Perdón, se me cayeron los papelitos. Sí. Antes de ir con un poquito de música, el Centro Cultural El Telar presenta Batacazo Tango. Esto es el día de hoy a las 22 horas, va a haber show en vivo. La dirección es Ituzaingó 1675 y Castelli, Moreno uh-huh. Sur. La entrada general cuesta 10 pesos y pueden reservar entradas llamando al 1530-73-58-33, 1553-86-67-17 y comunicarse con Carla Coronel, que es la organizadora del evento. Bien. ¿Sí? Así que bueno, ¿listo? ¿Ya está? ¿Más tranquilo? Esperemos, los dos. Esperemos que sí, que no... Bueno. Bueno, dejen de sacarse chispas, no por favor. No puedo, ay, bueno, no puedo. Bueno, no. Discutan esto fuera del aire. Ahora nos vamos con un poco de música. Esto es La Zurda haciendo Mimbre y Azúcar. Azúcar no, en realidad es café. Por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerla mover. Y gota a gota transpira este pueblo, con tanto esfuerzo pa' poder crecer. Escuchando recién es La Zurda y bueno, quiero aclarar que el tema se llama Mimbre y Café. Yo dije mimbre y azúcar, debe ser porque el café me gusta con azúcar, no sé. Tenemos en viaje, tenemos mensajes de texto en viaje. Un viaje. Uy, un viaje. Wow. Esto se está desvirtuando demasiado, me bueno, parece. Bueno, hablando de desvirtuarse, tenemos un mensaje que nos dice... Hola comatosos, el casting se está desvirtuando. Ceci, ya que estamos, si creen que son de mente amplia, creo que yo como representante del quinto sexo, puedo participar, ¿no? Abrazo, Juanito. Sí, no, está bien, leí bien. Había uno por acá que era del Frente Amplio, pero no sé, ¿se fue? No sé, de mente amplia, de frente. Ajá, bueno, en fin, otro mensaje que nos dice, Seba, ¿sabés cuándo comienza el fútbol? Ochoa deja de acaparar aire. Coincido, esto nos dice Cristian. Coincido con el docente. Que dejes de acaparar aire. Coincido en todo lo que dijo. La gente tiene la razón. ¿Qué obsecuente que sos? ¿Usted? Yo no. Ay, no empecemos, por favor. Pero tiene razón. Ay, bueno, Y el fútbol no sabemos cuándo comienza. No conseguimos cancha acá en Moreno. Si alguien nos está escuchando y nos puede conseguir una cancha, bienvenido sea. Bueno. ¿Con qué seguimos? No sé con qué seguimos. ¿Nos vamos a la tanda? Tanda de medio. Vamos. Dale, nos vamos a la tanda. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Pensamos. Pensamos. Sentimos. Hacemos. Hacemos. Decimos. Escuchamos. Actuamos. Actuamos. Fracasamos. Estamos. Estamos. Estamos. Vos también sos parte de lo que pasa. Lumineida en la radio. Sábados de 15 a 17. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Bueno, todos sabemos lo que está pasando desde hace unas semanas en Kraft ex Terrabusi, ¿sí? Con los trabajadores que han sido despedidos. Y bueno, estamos en este momento con Tito Rodesio. Él es delegado de la agrupación. Perdón, ¿cómo es el nombre de la agrupación? Asociación de Luchadores Fabriles Argentinos, Jóvenes, Obreros y Revolucionarios. Alfajor, por sus siglas. Asociación de Luchadores Fabriles Argentinos... Jóvenes, Obreros y Revolucionarios. Claro, Alfajor, Terrabusi. Es raro, ¿no? Es que los compañeros se habían fumado unos habanitos, ¿vio? ¿Qué tiene que ver? Y no sé, sigamos. Sí. Bueno, somos una agrupación de grupos, una variedad de variedades, digamos. También hay compañeros y compañeras que... ¡Melba! ¡Melba! Ahí me vio la compañera. ¡Estoy acá! ¡Vení a hablar! Bueno, a la compañera le da vergüenza. Sí, me decía, ¿cómo se inicia el conflicto? Mire, esto se veía venir. Cuando vinieron los directivos de Estados Unidos, el señor Tang junto con su socio Clyde, parecía que se peleaban todo el tiempo, pero al final resultaron re amigos. Bueno, la cosa es que estos que parecían que iban a revisar todo, hicieron un trámite express. Llenaron sus mochilitas con billetes con la cara de Lincoln y chau pepitos. ¿Y ustedes? Y nosotros nos las pasábamos ahí adentro. Te hacían la cabeza de que somos una familia y qué sé yo. Te hacían creer que no ibas a laburar. Parecía que íbamos a un club social. Ajá. Pero no, laburábamos. Y nosotros laburábamos con todo lo que dicen de la crisis. Se laburaba. Y después vino lo de la gripe A. Claro, la empresa los obligaba a ir a trabajar aunque pudieran estar enfermos. Y sí, y ahí fue un shot. Mucha gente se quedó con lo que la empresa y cómo era la mano. Mil cagadas se mandaron hasta que nos dimos cuenta y ahí paramos. Y a partir de eso, los despidos, la represión y todo lo demás. Y sí, ya lo vieron. Lo demás lo sabe hasta don Felipe. ¿Perdón? Don Felipe, el marido de doña Rosa sería, ¿no? Bueno, pero ustedes tienen una propuesta para hacer a nuestros oyentes. Sí, ¿cuál es esa propuesta? Sí, sí. Nosotros le pedimos a la gente que no compre nada de estas empresas. Ni siquiera un Toblerone, Tobler 2, hasta que no se hagan las cosas como tienen que ser. Después cada uno puede comprar eso u otras cosas, qué sé yo. Un boicot, lo que se dice un boicot. Mire, disculpe, yo no fui a la Royal School of Idioms, no sé cómo se llama. Ay, bueno, se entendió. Seguiremos informando. Sí, claro, quedan los canales abiertos. Bueno, nos vamos con un tema musical, Ataque 77. Haciendo, ¿no? Bueno, entonces nos vamos con Fruta Amarga de Caramelo Santo. Siempre en el hambre de buscarme por mi vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. ...14.37... continuamos en estado de coma. Sí, y acerca de la agenda cultural, que ustedes estuvieron hoy contando algo al respecto de este fin de semana, el día de mañana se va a realizar un encuentro coral, Moreno Canta, en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, sí, con AP del 85. Ajá. Esto va a ser a partir de las 19 horas. Y bueno, en relación a esta actividad, estamos en comunicación telefónica con la directora del Coro Polifónico Municipal de Moreno, Graciela Pribluda. Hola, Graciela. Hola, sí, buenas tardes, tempranas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, acá estamos, bueno, con toda la expectativa para el concierto de mañana. Bueno, contanos cómo vienen los preparativos. Bueno, te cuento, este es un ciclo que se viene ya haciendo hace algunos años, sí, con coros invitados. Uh-huh. Yo soy la jefa de departamento de coros del municipio, dependiente de la Dirección de Cultura, uh-huh, se organiza en forma conjunta y con el teatro también, ¿no? Sí. Entonces, se recibe coros que no son de Moreno. Uh-huh. Esa es la idea. Y en este caso se recibe el coro, actúa como coro anfitrión y coro polifónico municipal. Sí. Como coros invitados, el coro Odión de Marcos Paz, que dirige el profesor Pablo Izaguirre. Uh-huh. Sí. Y el coro vocal junto, que es de Capital Federal de la zona de Congreso, que dirige el profesor Lito Otero. Ajá. Bueno, este año se hizo un encuentro solo en este ciclo, ¿no? Pero generalmente hemos hecho en el Marechal 3 encuentros. Este año, con lo del problema de la gripe porcina, sí, tenemos que anular algunos eventos, uh-huh, que no se daba abasto. Sí, hemos hecho, te cuento un poquito para que tengas ideas. Dale, contanos. Este año hemos hecho en la Capilla San Juan Bosco, un encuentro con todos los grupos del departamento de coros, que tenemos un taller en el centro de Moreno para gente que recién se inicia. Sí. Hay un coro de niños, uh-huh, y hay un coro en el centro de jubilados Sanguinetti, un taller de coro. Ajá. Más aparte del coro polifónico, ¿no? Y reciben clases de técnica vocal, un poco para que tengan idea, brevemente. Sí. Hicimos otro encuentro en Semana Santa en la Plaza Wuhan, con el coro de la Sociedad Italiana. Uh-huh. Y estuvimos, y también recibimos, cuando en el Centro Sanguinetti, en Paso del Rey, recibimos a los chicos del Hogar Arca, que tienen un coro también. Sí, sí. Bueno, estuvimos con ellos. Este año un poco viene así. Y el 22 de noviembre hacemos nuestro encuentro coral de aniversario en la Catedral de Moreno. Ajá. Un poco que ya los aprovechamos para invitarlos. Ah, buenísimo. Bueno. O sea que tienen la agenda ya bastante como cargadita, digamos. Vienen más. Bueno. Hay más conciertos porque tenemos, recibimos buenísimo invitaciones para, ajá, un colegio. Sí. O algún así evento especial, por ejemplo, son los 60 años de algún colegio. Sí. Nos invitan y participamos, a veces va el coro de niños, a veces va el polifónico, a veces va el taller, depende. Buenísimo. Y Graciela, contanos un poquitito, ¿cuánto hace que estás vos dirigiendo el coro de Moreno? Desde el 87. Desde el 87. ¿Y más o menos cuánta es la cantidad de gente que está participando en este momento del coro? Ha variado mucho. Sí. Te digo que este es un año de mucho cambio. Uh-huh. Así que estamos en los 22 años del coro. Sí. Sí. Estoy sí bien, ¿no? 22 años. Uh-huh. Yo dirijo desde el 80, ya hace unos cuantos. Sí, sí. Bueno, empecé muy joven, ¿eh? Uh-huh. Bueno, tenemos en este momento 18 personas más, sí, o menos, entre 18 y 20, porque la cantidad es así, empieza el año y mucha gente hace el taller de verano, quizás en febrero, y viene 15, 20, y después de ellos, que vienen, que no vienen, y la gente no sabe bien qué hacer, prueba, si le gusta, claro, si no le gusta, es una actividad que no es tan popular, no, de repente, como otras, como teatro, sí, que folclore, me parece que es un poco más fácil. Sí, además hay que tener así como una cuestión, o sea, de constancia y de compromiso en este sentido, ¿no? Los ensayos. Algo, ¿no? Como algo tan popular. Uh-huh. Yo creo que el coro es algo que, si bien es muy importante, se aprende técnica vocal, hemos tenido al Cóndor de la Versuit en el coro, sí, que ya lo conocen todos, que sí, sí, viene para los 20 años del coro, bueno, uh-huh, ha dirigido el coro de niños muchos años, coro juvenil. Y sale mucha gente que después algunos son músicos. Hay mucha gente de Moreno que pasó por el coro, pero que anda cantando en grupos, pero un montón. Uh-huh. Decir, no sé, 20 por lo menos, creo que han, sí, tantos años. Pero no es algo capaz que tan popular, ¿no? Que entonces la gente necesita conocerlo. Por eso es bueno que vengan al concierto, que escuchen. Uh-huh. Se aprende técnica vocal, se aprende a cantar a varias voces. Eso significa, gente nueva, tengo la mitad del coro renovado. Eso, sí, es lo que quiero decir. Tengo 6 o 7, 8 que quedaron del año pasado, que eran otros 15, 16, que por diferentes motivos se ve que por muchos años, algunos que han estado, pero 14 años, 10 años, y les ha llegado como el cierre, ¿no? Sí. O no sé si es temporal o definitivo, pero es como que a veces necesitan separarse, hacer un poco su camino y sí, como el fin de una etapa, tal vez. Claro, de una etapa. Uh-huh. Y o a veces se dedican a otras actividades, capaz que hacen teatro y vienen al coro y o hacen folclore, tengo alguno capaz que baile folclore y vino al coro. Sí. Es profesor de folclore. Se mezclan a veces las actividades, o guitarra y vienen al coro. Te hago una pregunta, ¿cómo puede hacer uno si tiene ganas de participar del coro polifónico? Bueno, en realidad formalmente hay que dirigirse a la Dirección de Cultura y anotarse. A la Dirección de Cultura. Estamos en etapa de inscripción, uh-huh. Que la inscripción se hace, la Dirección de Cultura abre las inscripciones en marzo, hay una fecha determinada en la que se inscriben. Sí. Y el polifónico aparte es como que se convoca y se hace una selección. Uh-huh. Ustedes vienen lunes y miércoles de 19, 21 y 30 a Cultura. Es mejor 20 horas... Los días lunes es lo ideal, 20 horas el lunes, sí. En Cultura. Yo los escucho y bueno, ahí les digo si puede entrar a Polifónico y si no los mando al taller, que es el grupo de iniciación. Ajá, o sea que no hay ningún problema que uno sea medio perro como yo si quiero ir al... No, porque la idea es que todos podemos cantar y por eso, claro. Tenemos el taller, es decir, tenemos el Centro Jubilado Sanguinete en Paso del Rey, sí. Que va la gente un poco más grande. Ajá. Uh-huh. Sí, estamos hablando de un perfil de 55 para arriba. Ajá. Sí. Y el polifónico que es de 18 a 50, más o menos. Aunque puede haber alguna de 15, 16. Muy bien. Pueden entrar. Muy bien. Pero ese es el perfil, de 18 a 50 años, el perfil del grupo. Buenísimo. Bueno, Graciela, mucha suerte para mañana. Bueno, ¿quieres que le diga algo de repertorio para que tengan una idea? Ah, bueno. Dale, a ver, contanos. A veces se piensan que cantamos canciones de la iglesia, ¿no? Porque es como que nos asocia mucho a ese tipo de canto, ¿no? Sí. Que no están tan equivocados, porque en realidad se origina bastante, hay mucha música del repertorio litúrgico, pero sí. En realidad el coro municipal tiene el objetivo de la identidad. Sí. Como es un coro del Estado, en el coro en el cual... reivindicamos nuestro patrimonio cultural. Entonces de repente tenemos La Estrella Azul de Peteco Carabajal, uh-huh. Sube, Sube de Víctor Heredia, sí. Adiós No Nido de Astor Piazzolla, eso huye una chacarera, es un poco para reivindicar nuestro, lo que es nuestro, ¿no? Y después hacemos una de María de Villalobos, del repertorio tradicional, uh-huh. Y Porroncito Marrón de Glenn Miller, eso va a ser el polifónico. Ah, o sea que es bastante variado el repertorio. Es más bien popular, uh-huh. Sí. Pero con algo del otro. Bueno. Técnica vocal. El coro de... Marcos Vaz va a ser dentro del repertorio tradicional algo de Mendelssohn, Bardos, y después va a ser un espiritual, va a ser Tour, sí. Va a ser La Vieja y una obra de Guastavino, y el coro vocal juntos va a ser todo popular, Damián Sánchez va a ser La Viajerita, un popurrí de tango, Milonga Triste, una canción Cantar, Cantar de Aguilera. Sí. Bueno, un poco para que tengan idea de con lo que se van a encontrar. Uh-huh. Bueno. A ver si vienen y les gusta el repertorio. Es bastante accesible. Es un repertorio para todos. ¿No? Bueno. No hay que tener determinados conocimientos musicales ni nada en especial. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Graciela, entonces... Es gratis, hay que recalcar. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, esto ya lo dijimos. Igual... Vamos a las 19 horas. Buenísimo. Y durará una hora y media más o menos. Ajá. El espectáculo. Bueno, Graciela, muchas gracias por la información. Y mucha suerte mañana. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse. No, por chau, favor. Gracias, chau, hasta luego. Bueno. Está hecha la invitación, está ¿no? Está hecha la invitación. Vamos a repetir. Mañana 4 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Teatro Leopoldo Marechal, Ascora P 85, entrada gratuita. Muy bien. Tenemos mensajes que los vamos a leer después, ¿sí? Porque ahora nos vamos con un tema musical. Esto se lo quiero dedicar a Sabri, que lo pidió el sábado pasado y, bueno, no lo pudimos pasar. Así que vamos con Marnalia haciendo Nas Aguas. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas. Se a força do mar me vingasse as mágoas, esperei, me curvei, e na terceira onda entreguei pra Jana e na meu amor, vaidosa e brejeira mãe menina, e na meu amor. Era mãe, menina Janaína, Janaína, flor de sina. Mas um velho me falou que Jana jamais bancou vinganças no desamor. E então voltei ao mesmo lugar, com o peito aberto sem dor. E aí o meu coração sarou. Fui pras águas do mar de Amaralina, com mágoas demais em cima. Aos meus sonhos juntei perfume, flores, desejos, temores. Prometi novamente voltar pras águas, se a força do mar me vingasse as mágoas. Me curvei e na terceira onda entreguei pra Jana. Dina, meu amor, vai dose e trejeira, mãe, menina. Janaína, ê, Janaína, devolve o perfume, flor de sina. Mas um velho escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. De pelear los dos. No podemos. Bueno, vamos a tener que poder. Esto es un caos realmente. Más que estado de coma, ya no sé qué. Yo tengo que defenderme. 9 había sido cuando arrancamos hace unas semanas, ¿no? Ahora estamos al 20 más o menos. Perdón, ¿qué? ¿Lo que estamos escuchando lo trajo este señor que está acá al lado nuestro? No. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Un poquito. A ver, dale. Con tu lengua, que ah, dale, que vos bailaba esto. Ya lo sé. Ya sé qué es esto. Y vos bailaba esto, dale. Esto entraría en el tema pedorro, ¿no? Esta es la sección tema pedorro. Sí, sí, sí, Sebastián, la verdad que adivinaste. No es igual, no hay que ser, digamos, demasiado inteligente ni tener una lucidez muy grande. ¿Para hacer la letra de esta canción, decís? Sí. Ahora está dentro de mí. Me hace sudar, me hace volver sí. El calor ahí cuando están haciendo la canción. Siempre, casi siempre cuando esta gente se pone a cantar, la temperatura claro. Sube. Sí. ¿Puedo decir que esto es un relajo al aire? Sí, puedo decir, no digo hablando del tema. No me miren así. Bueno, no. Listo. Tenemos mensajes al 1561-54-0359. A ver, arranque usted, caballero. Soy Sergio. Sebastián, te voy a matar. Me dijiste que esta marcha era progre. Ahora, a la botella con un néctar tinto de $1.50 y dudosa procedencia, me la sacás vos. Bueno. Porque el proctólogo no puede. Porque la tapita hizo un efecto de sellado al vacío. ¿Qué dice al respecto? Sin palabras. Totalmente escatológico, si se quiere. ¿Hay otro mensaje? A ver. Dice... Bueno, justo lo tengo que leer yo. Aguante Ochoa, siga así, no importa el resultado. ¿Quién lo manda esto? Su mamá. Te quiero, ma. Te quiero, gracias. Ay, el único llamado, mensaje, apoyándolo, es el de su madre. 2 horas de programa haciendo esto y el único mensaje es el de su madre. Lo cual demuestra un gran amor de parte de mi madre. Cuando quieras, ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Hay otro mensaje, pero esperen que lo estoy... dice, acá, leer. Este teléfono dice: gracias por la música, puede ser una de escape, un saludo a todos. No firma el mensaje, puede ser una de escape para la próxima, porque ahora andamos medio corto de tiempo. Sí, cómo no, habíamos pensado algo de escape, pero bueno, al final no entró. Sí. Resulta que esto que estamos escuchando es una banda española. Sí. Que arranca ya por el 89, 1989. Una banda del siglo pasado, se puede decir. ¿Está? Medieval. Sí, medieval, medio romboidal, si se quiere. ¿Está? Se llama Amistades Peligrosas. Sí. Y el tema que estamos escuchando es Me Haces Tanto Bien. Un tema que está en un disco de esta gente que se llama La Última Tentación. De 1993. Amistades Peligrosas, ¿por qué? Porque los amigos lo querían matar cuando lo escuchaban cantar. Es probable. Lo cierto es que este disco no fue La Última Tentación, sino que los tipos siguieron editando discos hasta 2001, 2002, ¿sí? Y bueno, era una parejita que se conocía haciendo música, después decidieron formar esta banda. Hagamos un grupo, grabemos. Sí, después... Las tibias y la calavera hacen dudar, me hacen ir más allá. Verte correr, verte pedirme. Decía que después esta gente, después de un tiempo, se separó, se desarmó la pareja, pero la banda no. Sí, pero siguió tocando la banda y así llegaron hasta el 2001, que hicieron el último disco. Y el último divorcio. El último divorcio, sí, más que La Última Tentación. Bueno. La sangre hierve o no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras, ya sabes cómo soy, ya sabes que me entra la primera, ahora ya sale algo mejor. Y qué calor, me gusta tu infierno, oh qué calor, echa más leña al fuego que es abrasador, que ahora está dentro de mí, me hace sudar. Me hace volver a ti. Estados de coma. La irreversible esperanza de que todo siga igual. Estamos en estado de coma, yo ya no sé cuándo tengo el micrófono abierto, cerrado. Esto es un desastre, tenemos mensajes. Sí, a uno ver. Que dice, yo te apoyo, Ochoa, pero nunca es tarde, Juanito. Bien, Juanito, gracias por los oyentes. ¿Por qué está y acá tenemos uno, esperen. A ver. Walter llamó por teléfono diciendo que no se peleen más, que quiere que no se peleen más, que se queden los dos y que me vaya yo. Está bien. No hay ningún problema. De ninguna manera, ¿no? Eso no puede ser. Ya me voy a comunicar con Walter y con ustedes dos cuando terminemos con el programa. Si les parece, nos vamos a ir en el día de hoy con el artista invitado. Sí, antes sí, tenemos señor igual, operador. Antes tenemos la resolución del juego. Que no llamó nadie, sí, che. Porque era complicado. No, era re fácil. Cuando les diga la respuesta, van a... Dice, Mariel López y Ariel Varela estaban locamente enamorados y convinieron gozosamente en casarse. Se hicieron grandes preparativos, llegaron numerosos invitados, la marcha nupcial se hizo ir. Sin embargo, Mariel nunca llegó a ser la señora de Varela. ¿Cómo puede ser? Mariel y Ariel estaban muy enamorados, es cierto. Pero no el uno de la otra, sino de dos personas distintas. Posiblemente Mariel y Ariel ni siquiera se conocen. Era re fácil. Es muy posible que yo no venga, pero usted va a seguir haciendo estas cosas difíciles. La gente no va a llamar, ¿eh? Mire, si usted piensa que esto es difícil, no venga más. Es muy complejo, ¿eh? Bueno, córtenla. El amor. Igual yo me voy a quedar, le digo a Walter, aunque se dejen de pelear ustedes dos, ¿está? Después lo vamos a decidir con Ochoa, me parece. No, ningún decidir, che, no, se terminó. Nos vamos con el artista invitado, que el día de hoy fue la señora Angelique Kidjo. Les cuento que hay un episodio de Los Simpson, ¿sí? Que es el Simpson Safari, en donde el guío Homero canta una canción de esta señora llamada Huehue. Pero no nos vamos a ir con eso ahora, nos vamos a ir con otro tema de su último álbum del año 2007, que es, no me acuerdo el nombre, Yemanjá. Bueno, esto ha sido Estado de Coma el día de hoy, realmente de coma. Nos vemos el sábado que viene, gracias, y gracias a ustedes dos. Ya muchas gracias, ya muchas gracias. No sé si el sábado que viene yo, pero seguramente alguna persona se va a animar, como yo me animé y va a venir aquí a los estudios para el casting. Esperemos que no, y vayámonos ya. Bueno, chau, chau, chau. Nos vemos, hasta la próxima. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.